Saludos a la audiencia del país. En bicicleta o a pie, la comunidad ganó las calles. Más de 20 organizaciones realizaron este fin de semana la novena bicicleteada y caminata La Vuelta al Barrio. En tiempos de ajuste y desesperanza, las instituciones y organizaciones sociales, comunitarias, culturales y de la economía social y solidaria volvieron a demostrar que el camino sigue siendo el encuentro y la construcción colectiva. Desde hace 9 años, la organización En Acción de los Polvorines, en el municipio de Malvinas Argentinas, del conurbano bonaerense, propone ocupar el espacio público y realizar una vuelta al barrio, recogiendo el trabajo y el aporte que cada organización o institución de la comunidad realiza día a día. Este año, toda la organización de la actividad estuvo a cargo de las más de 20 instituciones que participaron. Adrián Tijonchuk, parte del colectivo de En Acción. Y estuvimos hoy festejando, pasando un rato y encontrándonos en comunidad en la bicicleteada y caminata, que es la novena bicicleteada que hacemos, que buscamos salir a recorrer las calles, recuperar el barrio como parte de la comunidad y no como algo ajeno a nosotros, para que podamos reforzar los lazos, conocernos con el vecino y la vecina. Y bueno, hoy particularmente estuvimos acá junto a aproximadamente 25 organizaciones con los que estuvimos generando este evento, que ya venimos trabajando hace 2 meses, hablando un poco sobre cuál es la idea, cómo se viene haciendo la bicicleteada todos los años. Durante la jornada, que reunió a más de 400 personas, varios jóvenes se hicieron de cronistas para ir contando en vivo, en una radio abierta, lo que pasaba en el recorrido. Bueno, mi nombre es Sofía y es la primera vez que participo de la bicicleteada. La verdad que me encantó, porque es una actividad que me parece mucho trabajo de organización y mucha gente de distintas edades participaron. Mi nombre es Mario, es la primera vez que vengo a participar de la bicicleteada. Me pareció en principio muy bien organizada, vi gente de distintas edades, me gustaron las paradas en los barrios, que tengan un sentido, que las distintas instituciones o agrupaciones pudieran expresar algo que después se comparta acá como un final. Bueno, mi nombre es Sabrina, yo es la primera vez que venimos a la bicicleteada, la verdad que estuvo muy lindo, nos gustó. Las calles y el espacio público fue de la comunidad, y eso siempre es para celebrar, reportó para el informativo de Farco Daniel Zambrana desde FM Tincunaco.